al corazón. Quiero cambiar de estación, pero pierdo el control. Se inmovilizan mis piernas, hacen que el ritmo lo pierda. Y aunque yo quiero bailar, me doy cuenta de algo más. Tus ojos de rincón, y quisieran no bailar. Dime qué está sucediendo, porque sé que hay algo mal. Ya me estoy enloqueciendo, porque no respondes ya. Que no escuchas mi canción, ya me muero por bailar. Ahora di por qué te vas, no sé qué pudo pasar. No me explica nada más, si te vas sin confesar. Ya no quiero más dolor, no me tienes que ocultar. La razón por la que hoy te me vas sin confesar. Yo nunca volveré a bailar. Bailar sin